sé lo que pasa, Lola. La gente mira y se acerca, la gente mira y se asoma. La gente mira y se acerca, la gente mira y se asoma.